sé que tú jamás me has visto, solo ríes distraído y muy feliz. Ay, desdicha la mía, adorar con tal porfía a quien nunca la fama.